Hola, yo soy María Rosa Cáceres y bueno, hoy es el primer día que hacemos el merendero aquí bajo puerto y bueno, la verdad que se han juntado muchos chicos, no esperaba. Tema por la cual decidimos hacer este merendero es por tanta necesidad que hay. Nosotros, más la mayoría de acá del Bajo, vivimos de la pesca y como hoy en día por cuestiones del agua, que no se puede pescar bien, que no está saliendo casi pescado, entonces tuvimos que recurrir a hacer merendero porque no nos da abasto lo que ganamos. Aparte la necesidad del barrio que hay, Bajo Puerto es un lugar no muy reconocido. Siempre vivimos de la pesca, somos personas que vivíamos en la isla, que ahora nos encontramos viviendo en este lugar por ciertas ocasiones que nos ha pasado en la vida de nosotros. Lo que más me tocó a mí en el corazón es ver los chicos muchas veces que no tienen para comer, que pasan por tantas necesidades. Se ve en el barrio, nadie lo puede ver porque nadie sale a recorrer el barrio, pero yo que vivo aquí lo veo y bueno, hoy es el día de que hemos decidido. Somos un grupo de personas, de mujeres, tengo un grupo de mujeres que están colaborando y bueno, el orgullo más grande que hay para mí es trabajar con los chicos porque me gusta mucho trabajar con los chicos, aparte darles cariño, darles ese afecto que ellos necesitan y para mí darle un vaso de leche es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo soy pobre, pero no me interesa de hacer lo que tenga que hacer para los niños de acá del Bajo, así que este merendero se llama Los Isleritos porque somos todos de la isla. Y bueno, bienvenidos los chicos y bienvenido a todo aquel niño que se quiera agregar a nuestro merendero. Bueno, bienvenido sea. Empezamos con poco porque en la realidad no tenemos las bases principales que tenemos que tener. Decidimos que cada chico pueda traer su tacita y bueno, así nos estamos manejando en este lugar y esperamos a ver si alguna colaboración que llegue porque estamos haciéndolo en la calle, la verdad que no tenemos lugar, pero bueno, yo me siento bien de poder hacerlo y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que bueno, también se encuentran también algunos padres también aquí con nosotros compartiendo y yo creo que esto no termina acá. Yo creo que hay muchas cosas para hacer por estos niños, porque ellos son el futuro que hay, y bueno, y también para que ellos puedan aprender también a compartir lo que nosotros hemos aprendido, que ellos también puedan aprender a compartir, ¿no es cierto?, a medida que ellos vayan creciendo, poder darle lo mejor, y bueno, que ellos puedan tener una educación, puedan tener, quizás no sea mucho lo que tengamos para ofrecerles, pero bueno, un vaso de leche y un pan con dulce. También les agradezco a las personas que también han colaborado con nosotros y bueno, la verdad que estoy muy agradecida y todas aquellas personas que se quieran sumar también pueden hacerlo. Aquí estamos bajo del puerto, la rotonda, así que bueno, todo lo mejor, esperamos todo lo mejor y para que estos niños puedan tener no solamente un vaso con leche, sino puedan tener todo lo que ellos necesitan. La verdad que aquí hay mucha, mucha necesidad porque nadie se acuerda. Así que esto va para muchas personas que con el esfuerzo se sale adelante y bueno, y que todo se puede si cuando entre todos ponemos un granito de arena, todo se puede. Por más que no digamos, no, me falta esto, me falta lo otro, siempre se puede, siempre se logra cosas. Yo vengo desde muy abajo, he vivido en rancho de Nailo. Y bueno, hoy estoy aquí dándole lo mejor a estos niños y la verdad que bueno, que ellos puedan irse felices y bueno, contentos cada cual a su casa. Y bueno, y que esto no quede aquí, sino que cada sábado, cada día que hagamos este merendero, que sea lo mejor, con cariño, afecto y amor. Eso es lo más. Así que bueno, con esto yo les digo adiós.